la fiesta de la Casa de la Cultura y en noviembre sería con la Feria Internacional del Libro. Yo me siento muy contento porque varios escritores han venido a felicitarnos. Ayer Bruno Sáenz nos decía que no sabía que la Casa de la Cultura estaba haciendo ediciones tan buenas cuando le entregué el libro de los 70 años, ¿no? Que no sabía que con la maquinaria tan vieja que tiene se podía hacer unas ediciones de lujo como la que, como aquella que salió. El año pasado te puedo decir que cumplimos estrictamente con el calendario, se hicieron todas las publicaciones previstas, no hemos podido encuadernar el libro, el número 4 de Esenciales, que son todos los cuentos de Enrique Hilbert, pero en la próxima semana está en circulación ya. Invitamos a nuestros amigos, asiduos lectores, para que vengan a la Casa de la Cultura y consulten las nuevas publicaciones. Además, pueden adquirir los libros a precios módicos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Estamos con el escritor, poeta Raúl Arias. Vamos a hablar sobre los sánsicos. En los últimos días, lamentablemente, falleció Ulises Estrella, uno de los sánsicos. Hablemos sobre este movimiento que se generó en la década de los 60, si mal no me equivoco. Bueno, hablemos de los sánsicos, dice, ya han pasado tantos años, ¿no? Se sabe, los sánsicos surgieron por el año 61-62, y justamente uno de los fundadores fue Ulises Estrella, que acaba de fallecer, de dejarnos. Conjuntamente con otros grupos de artistas y escritores, poetas, estudiantes de filosofía, porque todavía en esa época ellos eran estudiantes de la universidad, Ulises, Luis Corral, Euler Granda, que estudiaba medicina, también es uno de los fundadores. Entonces, así una serie de jóvenes en aquel entonces decidieron pues hacer la conformación de este grupo de vanguardia literaria, ¿no? Vanguardia en el sentido de derrocar pues mitos, combatir la literatura romanticona, ¿no? No exactamente romántica, sino excesivamente romántica a veces. Que se hablaba de amor. Sí, digamos, del amor. Bueno, el amor siempre está presente, pero hay maneras de afrontar, ¿no? Hay formas de afrontar con mayor calidad estética, artística, ya sea en una canción o en un poema, o un cuento también. Pero hay tendencias pues demasiado sentimentaloides, o sea, una deformación del sentimiento, ¿no? Entonces había un deseo de renovar pues, ¿no?, las formas literarias. Entonces eso fue lo que les llevó, y no solo eso, ¿no?, sino el ambiente político, el ambiente social, las criptas culturales, ¿no? O sea, en el sentido de que había muchas vacas sagradas también en aquel entonces, como que ellos decían algo y era intocable, ¿no? Escritores también así. Nadie podía cuestionarles. Exactamente, ¿no? Y cuando más bien la crítica es lo que posibilita un avance en aspectos de la cultura, de la sociedad, de todo, ¿no? La crítica es muy importante. Entonces, con esta decisión, pues, se conforma este grupo, los sánsicos. Cuando usted menciona que el ambiente social y político era crítico, ¿cuál era el sentir de los escritores, cuál era el sentir de los poetas al crear este movimiento sánsico, que significa cortadores de cabeza o reducidores de cabeza? Así es. Claro, o sea, digamos, es una simbología, ¿no? Sánsicos, pues, es un reductor de cabeza. Tal como conocíamos que existe en el Oriente, ¿no? Uh-huh. En el Oriente, en la Amazonía, ¿no? Entonces esa simbología lo trajimos acá a la ciudad, digamos, y nos proponíamos reducir las cabezas de nuestros adversarios ideológicos, digámoslo así. Entonces esa fue, bueno, es una simbología, como le digo, ¿no? Y estos adversarios a los que usted menciona, ¿qué dijeron el momento que ustedes salieron a la palestra pública? Lo que había era presentaciones del grupo, ¿no? Los famosos actos recitantes que llamaba Ulises, o recitales, ¿no? Recitales poéticos que abordaban diferentes temáticas del momento social y político, ¿no? Uh-huh. Póngase la reforma agraria, que era un tema que se abordaba, que se creía que era importante en una dictadura militar. Entonces, al asumir la reforma agraria para transformar la sociedad, sabíamos que no estaba bien intencionada siquiera, sino que era una medida casi política, digamos, politiquería dentro de la realidad nacional. Entonces, este tema, por ejemplo, a nosotros sí nos preocupaba que se lo haga bien, puesto que había todavía rezagos feudales en la sociedad. Entonces, nosotros escribimos nuestros textos con un sentido social y político, y también poemas, ¿no? Descubriendo la realidad del indio, del indígena, del campesinado, que era el más maltratado, ¿no? Realmente la última rueda del coche, ¿no? Entonces esto nos indignaba indudablemente esta situación, y hacíamos algún recital sobre este tema, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que nos llevaba, o sea, la desigualdad excesiva, tremenda en nuestra sociedad, ¿no? Eso es lo que motivaba nuestros recitales. Hacíamos crítica a los medios de comunicación, por ejemplo, que también sabíamos evidentemente que tergiversaban las verdades, ¿no? Los medios de comunicación, ¿no? Pues no son puristas, digamos, no llegan a veces a la verdad. Son empresas que a veces deforman de acuerdo a sus intereses. Entonces también fue un motivo de hacer un recital, por ejemplo, sobre ese tema, ¿no? Y así escogíamos temas del momento, los más importantes, los más agudos, ¿verdad?, para desarrollar nuestra creatividad. Centrándonos ya en el tema de Ulises Estrella, usted mencionaba hace pocos instantes que era uno de los actores más serios, lamentablemente en este diciembre nos dejó. ¿Cómo usted califica a Ulises Estrella? Bueno, eso, o sea, una capacidad de programar, de pensar en eventos, en desarrollar temas de la cultura. Usted sabe, también abordó el cine, fue un director de la Cinemateca de la Casa de la Cultura largos años, casi 3 décadas, creo. Esta actividad de cine, sobre cine, creo que la inició en la Universidad Central. Organizaba cineclubes, ¿no? Uh-huh. En el Cine Colón, me acuerdo, una temporada se presentaban películas escogidas por él, seleccionadas, comentadas por él, y creó un público ahí en el teatro, en el Cine Colón. Luego también el Teatro Universitario, ahí manejó la Cinemateca de ahí de la Universidad Central, claro. Luego vine acá a la Casa de la Cultura y se amplía mucho más. Entonces Ulises tenía una gran capacidad de proponer cosas para la cultura, ¿no? Igual era, como le digo, en el grupo de los sánsicos, ¿no? Era muy inquieto. Uh-huh. Entonces, cuando le conocí, pues en su juventud, era muy viajero, ¿no? Venía de Centroamérica, de Estados Unidos, uh-huh. Traía libros, nos contaba muchas experiencias de allá. Era un apasionado por la cultura de cualquier país donde él iba, ¿no? Entonces, eso le hacía muy atractivo para nosotros, ¿no? Que sea un viajero. Otra ciudad que viajaba era Buenos Aires, Argentina, porque su primera compañera, esposa, era argentina, pues Regina Katz. Uh-huh. Entonces, eso yo lo admiraba y todo eso, ¿no? Claro que otros compañeros también hacían sus viajes, ¿no? Marco Muñoz, quizás viajaban a Colombia, a Perú. Uh-huh. Y también, de hecho, nosotros viajamos. Tres sánsicos, ¿no? Alfonso Murriagui, Rafael Larrea y yo, emprendimos un viaje hasta Buenos Aires, por tierra. Recorrimos Perú, ciudades del Perú, Bolivia, A propósito, Chile. ¿Estos viajes eran auspiciados o eran por iniciativa de ustedes? ¿Cómo se desarrollaban? Totalmente propuesto por nosotros y realizado por nosotros, sin ningún auspicio, claro. Entonces nosotros llevamos, fíjese, música ecuatoriana, llevamos no era casé, sino cinta, una cinta magnetofónica, ¿sí? Llevamos una exposición de cuadros de un hermano de Alfonso Murriagui, de Manuel, eran acuarelas, unas 50 acuarelas, y llevábamos nuestra poesía, y entonces presentábamos las tres cosas en universidades, en Trujillo, en las universidades de Trujillo, en la ciudad de Trujillo, luego en Lima, en Bolivia, en la Universidad de San Andrés. Hicimos múltiples recitales, tengo los recortes, los programas que teníamos. Entonces era voluntad, ¿no?, propia la que nos llevó. Y este viaje lo denominamos a golpe de calcetín, ¿no? Porque como que fuéramos caminantes, y en efecto nos gustaba caminar mucho, ¿no? En el velorio de este gran escritor, Ulises Estrella, usted leyó unos textos. Sí nos gustaría que comparta con la audiencia. Sí, es de un libro, el último que publicó Ulises, y que tuve la suerte de encontrarme en la calle, y me indicó pues que me tenía este libro en el local de Las Luciérnagas, que era también un centro cultural que él apoyó, y que lamentablemente duró solamente un año y medio, más o menos, y tuvo que desaparecer. Entonces, de ese último libro, que se llama Contrafactual el libro, y este escogí un texto que denota la madurez de él, ¿no?, ya en esta edad pues avanzada, y es un poema que se titula Modo Propio, y dice así, dice: sin tierra, ni casa, ni auto, solo poseo un modo propio de pararme frente al mundo. Vivo alojado, cumpliendo la tarea de construirme a mí mismo, inalienable, lejos del poder, las tecnologías, aburrimientos y soledades, con tiempo libre para aprender, compartir y encontrarme. La poesía es ciclo recurrente. El poeta, nunca enfatuado ni pomposo, busca su palabra solo en la conciencia propia, en la que la obra no explica la vida, solo señala el porvenir personal, que nunca se puede traicionar ni ceder ante la actual tentación de la conciencia servil. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Información desde Nueva York. La nieta de Pablo Picasso, Marina Picasso, está vendiendo algunos de los trabajos del artista pertenecientes a su colección privada por más de 290 millones de dólares, según informó ayer New York Post. También se ha puesto a la venta la villa que el afamado pintor tenía en Cannes, en Francia, llamada La California. Marina, hija de Pablo Picasso, está vendiendo al menos 7 de sus obras, entre estas Portrait de Femme, de 1923, un retrato de la primera mujer del artista por unos 60 millones de dólares. Además estarían a la venta Maternity 1921 por 54 millones de dólares y Fen de 1911 por unos 60 millones de dólares, según las fuentes de esta publicación. Las obras fechadas entre 1905 y 1965 están siendo ofertadas directamente por Marina Picasso, quien se reúne personalmente con los compradores en Ginebra. La decisión de Marina Picasso de vender las obras de arte es, según una amiga suya citada por el diario, una forma de dejar atrás el pasado. Información desde Tokio, Agencia EFE, la editorial Kodansha, la mayor de Japón, anunció que comenzará a distribuir todas sus revistas de manga, cómic japonés, en formato digital, en respuesta a la caída de ventas y el éxito de las ediciones electrónicas. El objetivo de Kodansha,